COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. COVID. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica nuestra compañera Natacha Bianchi. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar? A través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar y si no, nuestro WhatsApp, el 153-181-3126. Estamos en un feriado que da para descansar después de un domingo que algunos festejaron el Día de la Bandera y otros festejaron el Día del Padre y otros... festejaron algún cumpleaños, como pasó con alguna de mis amigas. Bueno, muchos festejos este domingo que pasó, y hoy nos tomamos un impas, un descanso, y a seguir la semana, una semana que va a terminar siendo corta, empezó el invierno, y hoy vamos a recordar algunas cuestiones que nos parece importante recordar, y que tienen que ver con cosas que están sucediendo en la ciudad. Una de ellas será la entrevista con el abogado, el doctor Natalio Nicodemo, quien se relaciona directamente con el tema de siniestros viales y la posibilidad de que la ley, o sea, una propuesta para que la ley agrave las penas para aquellos responsables de delitos viales. Por ejemplo, tantos casos recordados como los chicos ahí de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires que fueron atropellados, una de ellas, Cintia creo que era, falleció, y Santiago quedó muy lastimado, y nosotros lo seguimos muy de cerca. O el caso de Lucas en Corrientes y Serrano, que fue asesinado también por un irresponsable que manejaba un auto como un loco. Bueno, y tantos otros para recordar. Así que bueno, vamos a ver cómo son temas que tenemos que seguir, que no nos podemos olvidar. Y por el otro lado, en este auge de la vacunación y de los testeos y de cómo seguimos, y quizá de nuevas cepas y no sabemos, resulta que muchos de los profesionales que están a cargo de esto están siendo maltratados por condiciones de trabajo denigrantes, por mal pagos, cosas que uno no podría creer, porque justamente estos trabajadores, que son también parte de los que somos trabajadores esenciales, no tenemos ningún tipo de reconocimiento, ni sea por el gobierno de la ciudad, ni sea por el gobierno de la nación. Yo todavía estoy esperando los famosos 6.500 pesos que nos iban a dar en este año 2021 y que todavía nadie cobró un centavo. ¿No lo pagaron? Estoy hablando de 6.500 pesos, ¿no? Tampoco estoy hablando de una suma como para decir, uff, me cambió el mes, ¿no? Pero ese dinero, ¿quién lo pagaba? ¿El gobierno de la nación? Gobierno de la ciudad. Nación. Ciudad no dijo nada, ciudad no paga nada, ni dijo nada. Ajá. O sea, los dos son dos vergüenzas, digamos, ¿eh? Dos vergüenzas. Bien, si te parece, Luis, entonces vamos a ir con una de nuestras primeras entrevistas, y luego vamos a escuchar música hoy que tiene que ver con alguien que hace un año justo fue la fecha de Pau Donés, de Jarabe de Palo, que realmente fue de algo bueno, nos produjo mucha tristeza, y bueno, vamos a recordarlo, y después vamos a escuchar música ya no relacionada con una fecha de fallecimiento, sino con los cumpleaños que han sido el de Paul McCartney, que es un señor mayor y mantiene una voz realmente impresionante, y el de Cyndi Lauper, o sea que nos vamos a mover un poquito para sacarnos el frío de este invierno que ha comenzado, y bueno, veremos cómo, cómo nos lleva este invierno, que será un invierno difícil, y como alguna vez alguien decía, vamos a tener que pasar el invierno, Luis, si te parece, ¿no? Alvarito Alzogaray. Exactamente. En los 60. Bueno. ¿Cómo? En los años 60, en la década del 60. Ah, mira vos. Bien, Luis, entonces te dejo a vos el manejo de esta consola y vamos con la primera entrevista. Bueno, vamos a una pauta y vamos. Vacunación contra la gripe. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bueno, como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Natalio Nicodemo. Él es abogado y trabaja en causas de siniestros viales, mal llamados accidentes viales. Y queremos que nos cuente un poco dos cuestiones. Me ha informado que ha presentado un proyecto de ordenanza en la ciudad de Mercedes para modificar el nivel de alcoholemia que tienen allí sus habitantes para cumplir con los requisitos cuando se maneja. Y también este proyecto de ley, pero a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, que se está tratando de resolver una cuestión más que nada en el Código Penal. Pero queremos que nos lo cuente Natalio. ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis Angió te saluda y Cristina Varela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Natalio. Bueno, mirá, esto que comentabas vos, puedo hacer una introducción breve. Como bien sabés, hay una tendencia federal en todo el país de que simplemente la tolerancia cero al alcohol, es decir, que la persona que conduce tenga alcohol cero. Hay que destacar, Luis, que ya son 7 las provincias argentinas que dispusieron tolerancia cero. Como bien sabemos, hay la Ley Nacional de Tránsito que nos marca un 0,5 como límite automovilistas particulares, pero hay 7 provincias que, como bien sabés, al ser tema vial, pueden legislar las provincias. Entonces han decidido, por ejemplo, Córdoba, Jujuy, Tucumán, han resuelto tolerancia cero. Aquí en Buenos Aires nosotros aún seguimos la ley nacional donde el límite es 0,5, pero también hay una tendencia en varios municipios de la provincia, por ejemplo Mar del Plata, que ya tiene tolerancia cero. La semana pasada se empezó a implementar el Moreno, acá en el oeste, también de la provincia. Y yo hice lo mismo donde yo resido, que es en Mercedes, provincia de Buenos Aires. O sea, hicimos una ordenanza modelo, que de hecho ya fue pedida por varios municipios, por medio de Madres del Dolor, y la pasamos a Tigre, a Saladillo. En fin, vamos atrás de la tendencia nacional, y como también vos decías, hay un proyecto también nacional que sea federal, porque esto, Luis, debemos tener una política uniforme, es decir, debe haber un criterio federal, debe ser todo el país igual, no puede ser que tengan 7 provincias tolerancia cero y el resto no, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto que buscamos, bueno, unificar criterios, que en todo el país sea cero, y siempre aclaramos que sea cero para el que conduce, después el resto de las personas, acá no se limita a nadie a que no tome alcohol, ni claro, consuma drogas, cada uno es dueño de su vida, lo que nosotros pedimos es que el que conduce, que no tenga alcohol en sangre. Bueno, vamos en ese camino y como bien vos decías, yo creo que en un corto plazo de tiempo se va a votar esa ley a nivel nacional en el Congreso, que obviamente va a servir también como un parámetro, una guía para todas las provincias que aún no lo tienen, ¿no es cierto? Hoy en día, en provincia de Buenos Aires en general, nos regimos con la Ley Nacional de Tránsito. ¿Qué significa esto? Que para los conductores particulares, el límite es 0,5 de alcohol. Para las motos es 0,2, y para los conductores profesionales sí es 0. Eso es igual en todo el país. Sí, lo que queremos hacer con esto nosotros es que se baje a 0 a todas las personas, sean particulares, moto, transporte. Es decir, no puede ser, Luis, que tengamos en Buenos Aires 0,5, pases a Córdoba y es 0, seguís a San Luis y es 0,5. Es decir, tenemos que tener, el mensaje debe ser claro para todo el país, ¿no es cierto? En estas cuestiones, como puede ser el alcohol, tanto las provincias como la legislatura porteña, como los municipios, sí pueden hacer reformas a esa Ley Nacional de Tránsito, porque son cuestiones administrativas de falta. No así lo que vos también comentabas en tu introducción, que también nosotros pretendemos modificar el Código Penal en lo que respecta al agravante penal, pero esto ya es cuando tenés un siniestro, ¿no es cierto? Ya ahí hablamos de un hecho confirmado. Claro. Ahí sí, el único facultado para cambiar el Código Penal, sí, es el Congreso de la Nación. Las provincias, y obviamente menos los municipios, no pueden modificar ese código de fondo, que es el Código Penal. Eso sí, solamente el que tiene la potestad es el Congreso, ¿no es cierto? Seguimos el caso Beppo, ¿no? Para quienes no nos saben, Beppo es quien mató a Cintia Choque y dejó mal herido a Santiago Siciliano, dos agentes de tránsito ahí en Libertador y Tagle hace 3 años, ¿no? Vos estuviste en el juicio ese, vos estuviste presente y viste lo que fue. Ahí tenés un ejemplo claro. En ese caso, el fiscal, por ejemplo, pidió una condena para Beppo por homicidio culposo agravado. Pidió una pena de 5 años, cuando el máximo es 6. Ahora, la querella pidió la figura del dolo eventual, que es lo que vos decías, y el tribunal, por suerte, le hizo lugar al planteo de la querella. Pero fíjate vos cómo hablamos de penas tan distintas. Una pena de 5 años que pidió la fiscalía y el doble que fue condenado Beppo, fue condenado a 9 años de prisión, 9 años y 3 meses de prisión. El homicidio simple con dolo eventual es de 8 a 25 la pena. 25. Exacto. Nunca te van, o sea, siempre tienen en cuenta antecedentes penales y varias cuestiones más. Claro, generalmente nunca es mayor a 12 la condena, pero hasta 25 puede ser porque es la figura del homicidio simple. Pero justamente para no caer en estos dos extremos, que no sea ni una figura como pidió la fiscalía en el caso Beppo, de homicidio culposo agravado, donde la pena es de 3 a 6, vos fijate en el Código Penal, por más que vos cumplas con todos los agravantes que trae el Código Penal, la pena es de 3 a 6, es una pena muy baja. Entonces, ¿qué nos quedan los abogados? Ir por el doble eventual, como pasó en el caso Beppo, son los menos los casos que se aplica el doble eventual. Generalmente en algún otro caso se hace público, como en el caso de Beppo, o algún caso donde sea muy extremo el agravante, pero si no, generalmente se hace lugar a la figura del homicidio culposo agravado, donde la pena es de 3 a 6, no puede ser más de 6. Y ahí es el problema, que las penas se quedan bajas en relación al daño causado. Por eso, el proyecto nuestro en el Congreso tiende a esto justamente, a elevar la pena del homicidio culposo agravado, que no sea más de 3 a 6, sino dar a los jueces un parámetro un poco más amplio, y sí dejamos de aplicar el doble eventual, pero para eso debemos tener una condena de homicidio culposo agravado un poquito más amplia, no de 3 a 6, podría ser de 3 a 10 o de 3 a 12, ¿no es cierto? Para que haya fallos más justos, ¿en qué casos? En los casos justamente como el de Beppo, donde hay por ahí varios agravantes y amerita una pena mayor, ¿no es cierto? El doble eventual, la pena es de 8 a 25. Y nosotros hablamos acá que el homicidio culposo agravado, la pena sea de 3, no te digo de 3 a 8, sino de 3 a 10 a 12. Obviamente que se superpone por ahí con la figura del homicidio simple, pero no te olvides que el homicidio simple es de 8 a 25 la pena. Claro. Ahora, y en acá, el caso... Claro, acá hablamos de casos siempre, Luis, de casos extremos, donde vos sabés, casos que con vos hemos charlado, como el caso Peralta Luna, casos que hay alcohol, que hay drogas, velocidad excesiva, pasan en rojo, bueno, son casos extremos donde hay muchos agravantes en el imputado que la condena de homicidio culposo agravado por ahí queda muy baja en relación a los agravantes que tiene el caso. Por eso nos inclinamos siempre los abogados que hacemos tránsito por la figura del homicidio simple, que es la figura que tenemos a mano para elevar la pena, ¿no es cierto? No hace tantos años atrás, hoy el alcohol, cuando te da más de un gramo por litro a un particular, es considerado un agravante en el Código Penal. no hace mucho tiempo atrás, al contrario, era un atenuante. O sea, una persona le convenía ir alcoholizada para chocar a otra. Era una locura. Hoy en día, sí, con la teoría que se llama actio libere in causa, acto libre en su causa, ¿qué significa? Los jueces que dicen, bueno, usted se puso, tomó alcohol, bueno, usted está en ese estado voluntariamente, entonces usted debe responder por lo que hace alcoholizado. Hoy es un agravante, pero bien como vos marcás, hace un tiempo atrás no, era un atenuante. Por suerte es una tendencia que se revirtió en los tribunales y de hecho llegó al Código Penal, porque hoy el 84 bis, segundo párrafo del Código Penal, lo tiene como un agravante, obviamente. Y esta modificación que está debatiendo la Cámara de Diputados, ¿a ustedes les satisface o les queda corto? Lo que se va a votar a corto plazo va a ser lo del alcohol cero, ya nos dijeron, eso hay, se han juntado los criterios de todos los partidos políticos y creo que ahí no va a haber problema en que se vote la tolerancia cero. Ahora, la otra reforma en cuanto al Código Penal, yo eso lo veo un poquito más difícil de que se lleve a cabo. Está muy controvertido que eleven la pena. Realmente, vos sabés que cambiar el Código Penal es muy difícil. De hecho, vos pensás que la última reforma que tuvimos, los que hacemos tránsito, fue en el año 2017, no hace mucho tiempo, que fue cuando se incorporó el artículo 84 bis y 94 bis, que es justamente lo que te contaba recién, la baja pena. Es decir, claro, no están mal los artículos, se quedaron cortos con la pena. Y vos fijate que esa reforma del año 2017 llevó 10 años de trabajo llegar a esa reforma. Así que imagínate lo que nos va a costar nuevamente reformar el Código Penal. Nosotros nos guiamos siempre, Luis, y vos sabés, porque vos también seguís juicios orales, estás con nosotros en tribunales, y sabés de qué te hablamos. Vos ves las familias cómo se van desconforme con la justicia cuando le matan a un familiar, una persona alcoholizada, drogada, y la condena es de 3-4 años. La familia no se queda conforme con el fallo, Luis, sí, no. Y con razón, ¿no es cierto? Ven cómo asesinan a un familiar y la pena es tan baja. Bueno, justamente queremos que en esos casos extremos como lo que charlamos con vos, ahí sea la condena un poquito más dura contra el imputado, más que nada también para que sirva un poco para tomar conciencia, para que la gente diga, bueno, a ver, tomar alcohol, pasar en rojo, chocar y matar, tiene consecuencias en Argentina. Tiene consecuencias, claro. Si no, el mensaje es muy malo, Luis, el mensaje es tomar alcohol, manejar, chocar y matar y no vas preso. Bueno, sí, eso debemos revertir, Luis. Los abogados en los alegatos explicamos lo que lo es el dolo eventual. Los defensores, ¿qué nos dicen? No, mira, acá no hay dolo eventual porque no tenía intención, o sea, no tuvo la voluntad de matar. Fue imprudente, fue negligente, pero no tuvo la voluntad de matar. ¿Qué le decimos nosotros, abogados de víctimas? Pues se representó, asintió, se conformó con el resultado, o sea, y no le importó porque sabía que podía matar y, sin embargo, asintió que pudiera pasar. O sea, ¿en qué acto me demostró que no quería que pase? Si vos agarrás un auto por Avenida Corrientes a 150, tomás de alcohol, consumís droga y pasás en rojo, y yo creo que es muy difícil que vos no te representes que podés matar a alguien. Yo creo que te lo representás y no te importa. Bueno, ahí entra a jugar el dolo eventual, que obviamente es una figura que hay que probarla en un juicio y que los jueces te hagan lugar, ¿no es cierto? Pero es justamente lo que explicaba vos, o sea, te representás el daño y no te importa. Lo último, y si podés breve, aunque sea como un informecito, ¿cómo está el caso de justamente de Lucas Peralta? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo ven en el juzgado? ¿Va a ir a...? ¿Pensás que lo elevan este año? Este caso, que siempre le marco que vos sos uno de los primeros periodistas que arrancó con el caso, que le diste mucha difusión, siempre te lo agradezco, que vos estás de primer día con nosotros y has visto todo lo que se trabajó. Logramos que se ha indagado Di Pietro también por la figura de homicidio simple, que fue procesado por homicidio culposo agravado. Vos sabés que el caso tiene muchos agravantes. Nosotros pedimos que también sea indagado por homicidio simple. Primero nos dijeron que no, que fue de instrucción. Nosotros apelamos, nos fuimos después en queja, porque nos dijeron que no a la apelación, y la queja sí fue tomada por la Cámara de Apelaciones, por eso se lo indagó también por homicidio simple. Fue elevada la causa a juicio, bien, está radicada en el Tribunal Oral, ya ofrecimos prueba, y obviamente estamos a la espera de que se fije la fecha del debate oral. Yo creo que va a ser este año. Vamos a ver qué modalidad toma el juzgado, si lo va a hacer presencial o por Zoom. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el viernes pasado arrancó el juicio, viste, contra Papadopoulos, viste, que mató a Isaac, el chiquito en Flores. Sí. Bueno, ese caso también hubo audiencias, es por Zoom. Yo, como bien vos sabés, y ya lo hemos charlado, a mí no me gustan los juicios orales por Zoom. Pero bueno, desgraciadamente con esto del COVID, es la modalidad que tienen los jueces hoy en día en Capital. Así que vamos a ver en el caso de Peralta Luna, si el debate oral se fija de manera virtual, por Zoom, o presencial, pero mirá, es lo que estamos esperando, va a ser este año seguramente. Yo tenía también fijado un debate oral en Pergamino, en el caso de Vito Otero, hace un mes y medio atrás, y era presencial, se suspendió porque justo la fiscal tuvo un contacto estrecho con un COVID positivo, pero si no, iba a ser presencial, pero esto es en provincia de Buenos Aires. Claro, por eso claro. Digo, cada tribunal toma su metodología, su protocolo, y obviamente es entendible que ante esta urgencia que hay, ¿no es cierto?, del COVID, meter en una sala de audiencia 20 personas, una semana entera, que estamos todos metidos en una sala, sí, es riesgoso, realmente es riesgoso. Es verdad. Bueno, tampoco los juicios se pueden parar, no se puede hacer eterno, así que si no queda otra será por Zoom, pero te reitero, yo siempre prefiero que sean presenciales, ni más ni menos por el principio de inmediación, que el juez vea las partes, que vea al testigo, que lo interrogue, que le vea la cara, que le vea la expresión. No es lo mismo por Zoom que presencial, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos a lo que venga. Te agradecemos la comunicación, vamos a seguir como siempre los casos, el de Lucas lo seguimos a fondo, y esperemos que, bueno, se pueda modificar la ley en cuanto al nivel de alcoholemia cero, tolerancia cero, y que también en la Cámara de Diputados puedan levantar las penas para, bueno, para el que maneja drogado, alcoholizado y a mucha velocidad, sepa a qué atenerse. Así que te agradecemos. Ojalá, ojalá. Luis, al contrario, te mando un fuerte abrazo para vos y tu audiencia. Fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, Cristina, la semana pasada habíamos comentado, vos habías comentado también, el tema este de que el gobierno de la ciudad como que quería cerrar las concurrencias de los profesionales de la salud. Vos hiciste un comentario respecto a lo que vos tenías como chequeado una información, pero parece que en el transcurso de la semana algo ha cambiado, ¿no? O se ha dado a conocer o ha salido un real proyecto o una real intención que tiene el gobierno respecto a esto, ¿no? Sí, yo tenía la información fehaciente de que no se había hablado en ningún momento de cerrar concurrencias y apareció de golpe esta noticia de que sí, no iba a haber concurrentes este año, salvo creo que en salud mental, que creo que es un ámbito especial de la concurrencia, pero yo quisiera aclararle algo a los oyentes. Quienes se reciben, por ejemplo, de médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, o sea, trabajadores de la salud en general, cuando salen de la universidad, tienen su título y matrícula, pueden presentarse, por ejemplo, al gobierno de la ciudad, o por ejemplo, en hospitales de nación o de provincia, para llegar a un cargo de residente o de concurrente. Para esto tienen que tener título, matrícula y rendir un examen. Una vez que rinden ese examen, se hace un ranking en el cual se puntúa cuántas respuestas correctas tuvieron y el promedio que tienen de la carrera. O sea, de las materias que fueron rindiendo a lo largo de la carrera y su promedio al recibirse. Así se arma un ranking. El primero elige a qué hospital quiere ir y si quiere ser residente o concurrente. ¿Cuál es la diferencia? El residente es tiempo completo, es de 8 a 17, en algunos casos con guardias, con algunas guardias, y es rentado. El concurrente es un horario mucho más corto, es de 8 a 12 de lunes a viernes, no tiene obligación de guardias, no tiene renta. La mayoría de los rankeados siempre quieren ir a las residencias. ¿Por qué? Porque constituyen una formación en servicio mucho más completa, muchas veces, de lo que puede ser una concurrencia. Pero hay mucha gente que quizás, por ejemplo, prefiere elegir alguna sede, y si esa sede no tiene residencia, solo tiene concurrencia, bueno, toma una concurrencia. Por ejemplo, alguien dentro de mi profesión que quiere solamente hacer su paso de formación por un hospital de niños, los hospitales de niños, ya sea el Gutiérrez o el Elizalde, no tienen residencia en fonoaudiología. Tienen solo concurrencia. Entonces, en esos casos, son colegas que eligen esos lugares, hacen la concurrencia durante 4 años, y en horario vespertino tienen un trabajo pago para poder subsistir. Bueno, esta semana, aparentemente súper empujado por algunos directores de algunos hospitales, se confirmó esta cuestión de la no apertura de vacantes para concurrentes. O sea, se va a hacer el examen como todos los años, pero van a rankear solo para acceder a cargos de residentes. O sea, aquella persona que quiera acceder a una concurrencia no tiene esa posibilidad. En el Hospital Pirovano puntualmente tenemos aproximadamente 70 concurrentes entre todas las profesiones. Y hay, dentro de las disciplinas médicas, algunas especialidades en donde hay mayor cantidad de concurrencias y parece que son muy importantes. Con lo cual, esto, como siempre sucede, por ahí empiezan a organizarse como pequeños subgrupos y, bueno, y a ver qué pasa y qué no pasa, pero en realidad esa noticia que primero salió y que yo dije y la desmentí porque una de las personas que estuvo en esa reunión me dijo, no se habló. Luego reapareció con fuerza y reapareció como que se había hablado en otro ámbito, no en la dirección de capacitación, que era el ámbito que correspondía. Así que bueno, tenemos que seguir viendo cómo va esto y realmente es un tema que a mí me preocupa. Bueno, lo vamos a seguir el tema y a ver qué novedades hay y si hay alguna respuesta o alguna información de parte de quien lo tiene que dar, que es el gobierno de la ciudad y hasta el ministro de Salud, Hernán Quirós, que me parece que a él le corresponde también esto, ¿no? Bueno, Cris, vamos a una nueva pauta, hacemos una pausa, un temita musical y volvemos con la última entrevista, ¿te parece? Adelante. Vacunación contra la gripe. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Thank you. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Hemos detectado algunas irregularidades en el plan detectar. El plan este, que es el de el gobierno de la ciudad, organiza en distintos lugares para que te vayas a hisopar para detectarte si estás contagiado o no estás contagiado. Vamos a hablar con ella, creo que ya está en contacto. Buenas noches, ¿cómo te va? Vos, como una trabajadora de la salud, ¿cómo es este plan detectar o cómo lo estuviste viendo vos, viviendo en carne propia junto con otra gente también en esos lugares? Bueno, el plan detectar surgió el año pasado, a mitad del año pasado, particularmente los que somos de medicina. Surgió como una alternativa, ya que el IAR, que es lo que se realiza luego de hacer la carrera, es un internado anual rotatorio, no se podía hacer por la cuestión de la pandemia, se vio reemplazado por el plan detectar, que al principio era más que nada hisopados territorio, que el territorio era ir domicilio por domicilio y haciendo testeos, o estar en el CESAC haciendo triage, y eso se fue abriendo a vacunación y demás tareas que se dividían por áreas. El convenio, yo lo envié, marcaba una suma de dinero que hacía un convenio con la UBA, con el gobierno de la ciudad, en donde hasta el mes de diciembre se abonaban 18.000 pesos por mes a cada voluntario, entre comillas. Después voy a explicar por qué no son voluntarios. En el mes de diciembre eso se corta, dejamos de percibir los 18.000, de hecho yo nunca los percibí porque entré en enero. Nunca recibimos viáticos, las veces que necesitamos hisopados, yo lo necesité, algunos compañeros míos que yo conozco también, no nos hisoparon, nos decían que nos arregláramos por nuestra cuenta, y lo más importante era cuando volvíamos a trabajar. Y cuando llegó la vacunación en el verano, vacunaban a todos los que eran de planta en los lugares donde estábamos, pero nosotros no calificábamos para ser vacunados, teniendo en cuenta que nuestro nivel de exposición era muy alto, y es muy alto. En cuanto a por qué no somos voluntarios, como dije antes, es porque el médico, cuando se recibe, tiene que hacer el IAR y dar el examen del IAR. El IAR consta, por lo general, de 4 rotaciones de prácticas, son prácticas que uno hace en el hospital. Eso se vio suspendido por la pandemia. Y ahí es donde el gobierno de la ciudad hace un convenio con la UBA, hace un convenio con el gobierno de la ciudad, en donde nosotros pasábamos a ser el detector. Y con eso hacíamos las semanas de práctica que necesitábamos para poder dar el examen de residencia. Sin esas semanas de práctica, nosotros no podemos dar el examen de residencia. Claro. Entonces no es voluntariado, es obligatorio. Sí. Por otro lado, cuando terminás, o estás en camino haciéndolo, por otro lado, hay un personal de salud que ya está listo para ejercer, pero no puede, porque el trámite, el título, no se acelera, está trabado, tanto en la UBA como en el ministerio. Entonces, personal de salud hay, y está capacitado. No son especializados, pero somos médicos, como enfermeros y demás. El problema es que no nos dan la matrícula, y sin matrícula no podemos ejercer. Entonces estamos rehenes de esta situación, expuestos porque no estamos vacunados, no nos pagan viáticos, no nos dan sueldo. Si vos le preguntas a la gente de la UBA, te dice que no les da plata el gobierno de la ciudad, y bueno, en fin, es como un círculo vicioso. Yo tuve acceso al contrato que firmaron con la UBA, que es de 10 millones de pesos que le paga el gobierno de la ciudad a la UBA. Sí. En una cuota de 5 millones y en 10 cuotas después consecutivas de 500.000. Los que hicieron el detectar hasta el mes de diciembre percibieron un sueldo o una beca, se le dice, de 18.000 pesos. La UBA te lo daba, y en realidad era el gobierno de la ciudad que te daba como una compensación por las tareas que estabas brindando. O sea, a partir del mes de enero no se percibió más. Aclaro que este convenio lo conseguimos los estudiantes una sola vez el año pasado y no lo volvimos a ver más. Quisimos presenciar la sesión del Consejo Directivo, no pudimos. porque no entendíamos por qué a partir de enero no pudimos cobrar más, porque hasta diciembre sí y después no, o por qué cuando necesitábamos un hisopado no nos podían hisopar, si nosotros estábamos expuestos y atendiendo todo el día pacientes. Todos los días atendemos pacientes, posibles sí. COVID y demás. Entonces, ¿por qué no hisoparnos? Y cuando llegó la vacuna, ¿por qué no vacunarnos? Si claro. somos agentes de salud también. ¿Qué tal? Buenas noches. Eso justo te iba a preguntar por el tema de la vacuna. ¿Tampoco los sí. les vacunaron? No. Claro, y al no tener matrícula, tampoco te podés anotar como profesional de la salud independiente para que te puedan bueno, vacunar. Bueno, ellos te sugerían que te anotes al gobierno de la ciudad, en la página del gobierno de la ciudad. A mí personalmente me llevó semanas poder anotarme porque siempre estaba caída la página. Cuando logro anotarme, mi coordinadora me dice, cuando te llamen, te damos un certificado, porque claro, mi matrícula está en trámite. Te damos un certificado para que te puedas vacunar. Obviamente nunca me llamaron, y a todos los que yo conozco tampoco. Ahí es donde un día, en febrero, no quiero ser exacta, en febrero hicimos todos un pago al detectar. Y nadie fue a trabajar al detectar, porque sin vacunas no queríamos ir. Y a los dos días, la UBA sacó un comunicado diciendo que por resolución nos iban a vacunar. Y seguimos sin ser vacunados. Estamos habilitados para ser agentes de salud para la ciudad en triage y atender pacientes, pero para que nos protejan no estamos habilitados para ser agentes de salud. Entonces, pongámonos de acuerdo a cuándo somos agentes de salud. Para hacer una práctica en un hospital no estoy capacitada porque hay pandemia, pero para estar en un detectar viendo pacientes posibles de COVID sí estoy capacitada. Y la pandemia sí me lo permite. Pero para vacunarme no. Yo estoy igual de expuesta en una práctica en un hospital que en un detectar. De hecho, estoy más expuesta en el detectar desde el año pasado. Ahí miles de chicos que no pueden graduarse porque no pueden dar sus últimos finales, porque sus finales requieren de un práctico. Materias como infectología, materias como medicina familiar, materias como urología, son materias que interna no te permiten graduarte si no tenés ese práctico. Hay chicos que llevan casi un año esperando su título. Hay gente que se recibió a principios del año pasado y todavía no tiene su matrícula. Yo mandé hace 2 meses y medio mi título secundario a legalizar y todavía no tengo respuesta. Y recién cuando tenga eso, recién ahí lo mando al ministerio. Entonces, de todo eso depende que se pueda dar el examen de residencia. E insisto, estamos en AMBA, en un lugar donde nos quejamos y estamos todo el tiempo hablando de que falta personal de salud, cosa que es real. Yo puedo llenar todos los hospitales de camas, de respiradores, pero sin personal de salud no se puede. Y personal de salud, AMBA, tiene y de sobra. El tema es que no les dan la matrícula, no les dan el permiso para poder ejercer. Yo no puedo salir en este momento e ir y atender a un paciente. Hay que poner prioridades. Un médico residente de primer año gana 35 lucas por mes y un bono de 6.000 en Capital Federal. Así que háganse una idea de lo que es para nosotros encima estar desprotegidos y no estar vacunados. Sí, igualmente te cuento que los bonos que ahora se supone que da Nación todavía no están firmados y bueno, no se han cobrado. Se supone que son 3 bonos de 6.500 para todo el personal de salud. Sí. Pero que viene desde Nación, ¿eh? No viene tampoco desde la ciudad. No, pero estamos en un momento donde el personal de salud, todo, desde limpieza, enfermería, bioquímica, farmacia, todos, médicos, todos son necesarios. Si vos ya tenés esa gente capacitada, por una cuestión burocrática no la vas a poner a trabajar si están listos para ejercer. Hay gente en nutrición lista, hay gente en odonto lista. No somos solamente nosotros, gente de Ginesio. Pónganlo a disposición, denle la bendita matrícula y vacúnenlos, porque el personal de salud es el que más protegido tiene que estar. Ustedes testean, pero no dan el resultado en el momento. Se supone que después alguien se comunica. Alguien te comunica, ¿verdad?, por WhatsApp. Mis compañeros, por ejemplo, los que están en River, yo tengo muchos conocidos en River, es un lugar muy grande, que se la pasa haciendo hisopados. Primero, las condiciones en las que trabajan son bastante duras, sin mencionar que lo hacen gratis. De hecho, a mí me consta que en una de las sedes, estos chicos tuvieron que ponerse a entrenar gente que solamente tiene el secundario completo y cobra 30.000 pesos por mes. O sea, gente que ya es graduada médica tiene que preparar a otra persona que tiene un secundario completo y cobra por eso, mientras el médico, el profesional, está yendo gratis y encima lo tiene que entrenar. ¿Para qué lo entrenan? Para que hacerle el trabajo que hacemos nosotros. Es una ilegalidad. Esas personas también se están arriesgando a que alguien le diga, a ver, muéstrame su título, muéstrame algo, sí. y no tienen nada, ¿con qué? Como tengo los videos, lo puedo decir. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Si del que contrata o el contratado? El contratado necesita un sueldo, necesita trabajar más en la economía que hay hoy. Pero la responsabilidad es de la institución que está contratando. ¿A quién pongo yo? ¿A un profesional o a alguien que solamente tiene secundario completo? No es lo mismo un enfermero que un médico que te haga un triage o derive si esto es sintomatología compatible con COVID o no COVID. Y otra cosa es una persona que hizo una capacitación, supongo, de algunas horas y encima perciba 30.000 pesos, cosa que no percibe el profesional que está preparado. Esa es la desvalorización que nosotros recibimos desde antes de entrar a la residencia. Bien, bastante claro y lamentablemente bastante desconocido esto que está pasando, porque miles de personas van a estos lugares a testearse, a hisoparse, a darse la vacuna, tanto del COVID como de la gripe, en todos estos lugares que yo dije, y que el Mega Estadio Arena, River, sí. Costa Salguero, la Usina del Arte, bueno, todos los lugares donde han desparramado para poder hacer esto, y yo los vi también personalmente cuando me fui a vacunar en Costa Salguero por la gripe. Y sí, las chicas y los chicos trabajan a destajo ahí. Yo ni sabía qué eran, ¿eh? Por ahí alguno de los que de hecho, por ahí son algunos de estos estudiantes con título secundario, pobre, ¿no? De hecho, si me permite, una de mis mejores amigas, que ya tendría que estar haciendo liar y el detectar, ¿va? Que es lo que le toca, y no lo está haciendo porque ella el año pasado sus dos padres agarraron COVID y uno de ellos falleció. El padre no la pudo ver recibirse y ella en este momento no quiere hacer el detectar porque como no la vacunan tiene miedo de contraer ella COVID o contagiar a su marido. De casos como estos que yo le estoy mencionando hay muchos, porque muchos viven con sus padres y son de riesgo, o ellos son de riesgo porque son asmáticos o tienen patología respiratoria. Entonces esas personas, ¿cuándo van a poder terminar el liar? Sí, es terrible. Por eso cuando dicen voluntario es un poco, es tramposo y es con maldad, porque no es voluntario. Te agradecemos toda esta información que nos diste, que no es muy conocida, que no salga, que no sale en los grandes medios, se callan. Sí. Y bueno, por lo menos nosotros aportamos un poco al conocimiento de la parte más más oscura y más cerrada y menos conocida, ¿no? De cuando vas a hisoparte para que se sepa quién es quién cuando te está atendiendo. Sí. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi, allí en la retaguardia, en el barrio de Mataderos, y a ustedes que nos estuvieron escuchando en este lunes feriado. Luis, que tengas una muy buena semana. Abrigate porque estamos en invierno, Luis. Así es, con frío, lindos días, por suerte sin lluvia. Aparentemente el pronóstico da para esta semana, pero abrigado, vacunado y también vacunado contra la gripe, me parece que es importante, ¿eh? Que también hay que vacunarse contra la gripe, por lo menos los que somos un poquito más viejos. Bien, bueno, nos vemos el próximo lunes entonces en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Eso que tú me das.